Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar durante una hora con información internacional y en este caso algo que se gestionó esta semana aquí en la República Argentina. Fue una rueda de prensa sobre el tema de las bases militares que quieren imponer los Estados Unidos y que hubo una complacencia del gobierno de Macri. Si bien todavía no está todo dicho, las ideas están. Y nosotros obviamente tenemos que estar alerta con respecto a esto. Esto fue convocado por el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos. La que está atrás de todo esto también es la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni. Y para charlar sobre este tema o para empezar a hacernos entender qué es esto de bases militares estadounidenses en nuestra región, estuvo Elsa Bruzzone del Centro Militantes por la Democracia, el diputado Daniel Di Stefano del Frente para la Victoria, quien él pidió detalles sobre este tema al gobierno de las bases militares. Él es, representa a la provincia de Misiones, donde se quiere instalar una de estas bases, y Jorge Radich, escritor y analista político. Para interiorizarnos un poquito más y meternos ya a esta conferencia, vamos a estar escuchando a Elsa Bruzzone, porque es bastante extensa la rueda de prensa, había varios medios alternativos, si bien no estaban los grandes medios hegemónicos, obviamente, pero sí varios medios alternativos, comunitarios, periodistas gráficos. Estamos con nuestro compañero Sebastián Salgado, él es el corresponsal de Hispan TV aquí en la República Argentina y también pertenece a este Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos. Sebastián, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio y bueno, contextualicemos un poco sobre este tema. Gustavo, un gusto saludarte. Sí, bueno, la verdad que bueno, primero contentos con la concurrencia que hubo, la verdad que cada vez se va sumando más gente al Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, nos pone muy contentos, se está ampliando esa frontera de la comunicación popular, la verdad que por todos lados, simplemente porque hace mucha falta, hay un contexto de censura muy grande en Argentina, y a partir de esto, bueno, estamos organizando esta serie de conferencias donde pensamos que en el contexto del bicentenario de nuestro país, es como una gran ironía que al mismo tiempo el gobierno de Macri esté promoviendo la instalación de bases estadounidenses en nuestro territorio. Entonces, bueno, lo que decidimos es tratar de poner un poco de luz sobre esto. Nos llamaba mucho la atención, o sea, que gente muy relacionada con investigación, incluso a veces hasta con ámbitos cercanos al gobierno, nos preguntaban a nosotros a ver qué información teníamos sobre esto. Lo cierto es que hubo una misión adelantada, digamos, durante el mes de mayo, que pertenece al Ministerio de Defensa, que salió, bueno, unos días después de la visita de Obama a Argentina, donde fueron a terminar de acordar algunos de los temas pendientes en lo relacionado a, vamos a entrecomillar, cooperación militar. Hay varios acuerdos de hacer ejercicios conjuntos, pero hay dos temas muy puntuales que son la posibilidad de una instalación de una base científica, vamos a también entrecomillar eso, en Tierra del Fuego, en las proximidades de la ciudad de Ushuaia, y otra más, digamos, si la excusa es el concepto de científico en Ushuaia, en la provincia de Misiones está relacionado con el tema de la seguridad por los supuestos focos terroristas en la triple frontera. Entonces, bueno, bajo estos dos conceptos parece que el gobierno argentino está poniéndole luz verde en la instalación de estas dos bases. Sí, veíamos también con preocupación el tema de Ushuaia por la cercanía también a la Antártida, donde tenemos recursos naturales, donde tenemos los recursos marítimos, y también hacíamos una visión con nuestro compañero Carlos Santiago remarcando en un mapa también el contexto que entra en el juego las Islas Malvinas y la base de la OTAN, ¿no? Claro, bueno, imagínate, el triángulo que forma eso, ¿no? Las cercanías de esta base de la OTAN en el Atlántico Sur, lo que puede llegar a significar otro espacio que de alguna manera esté a cargo del Comando Sur, probablemente, bajo una fachada, obviamente, científica, donde dicen que darían alguna especie de asistencia a todos los barcos que parten hacia la Antártida. Y bueno, en este contexto hubo un pedido de informes concreto por parte del diputado Daniel Di Stefano, que pertenece al Frente para la Victoria, un diputado muy joven, diputado nacional por la provincia de Misiones, que entonces también por eso conoce muy de cerca el tema de lo que está pasando por allá. Y a ese pedido de informes del diputado Di Stefano todavía no hubo ningún tipo de respuesta. A nivel del Ministerio de Educación tampoco hay ningún tipo de respuesta. Si vamos tomando un poco el concepto y las estrategias de lo que ha hecho este gobierno hasta ahora, es tratar de mostrar algunos temas y ver cuál es la reacción social a cada uno. Con el tema de las bases ha habido bastante poca reacción porque la información ha sido casi nula, y en ese sentido, bueno, el Frente CEP, como empezamos a abreviarlo ahora, el Frente de Comunicadores por la Presión de los Pueblos, el Frente CEP, decidimos hacer un aporte en ese sentido, de que por lo menos se empiece a hablar del tema y que en lo posible haya un debate legislativo en relación a esto, no solamente a nivel mediático. Entonces, bueno, el esfuerzo se está haciendo y se contó, como vos bien decías, también con la participación de Elsa Bruzón, una especialista en varios temas, pero conoce muy de cerca el tema del agua como recurso hídrico. Vos sabés que en la zona de la Triple Frontera está el acuífero Guaraní, uh-huh. Una de las fuentes de agua potable más grandes del mundo. Y como siempre, ¿no? La estrategia del imperio escondiéndose detrás de esos dos grandes fuentes de recursos que son para ellos, como son el supuesto combate al narcotráfico y el supuesto combate al terrorismo. Ni hablar, uno sabe cómo actúa el imperialismo norteamericano. Así que bueno, vamos entonces, ¿qué te parece a compartir esta rueda de prensa donde vamos a escuchar voces de Elsa Bruzzone, del diputado Daniel Di Stefano y de Jorge Rachid, hablándonos sobre este tema tan importante que son las bases militares en nuestra región? Desde ya, Seba, te agradecemos esta participación en SOS Señal de Radio y bueno, vamos a seguir más adelante con este tema. Estaría bueno organizar una charla de esta en Radio Futura, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros te imaginarás que somos materia más que dispuesta para difundir por todos los canales posibles, y Radio Futura es pionera en la comunicación popular en nuestra región, así que estaremos muy contentos de participar ahí con ustedes. Vamos a ver si lo hablamos con Estela. Nosotros tenemos prometida la participación de Estela el 1 de octubre, ya que cumplimos 15 años con SOS Señal de Radio, así que por ahí aprovechar ese mismo día y organizarla. ¿Qué te parece? No, me parece fantástico. Vamos agendando de una vez. Listo, Seba. Nos estamos viendo. Nosotros nos metemos a lleno entonces en esta conferencia de prensa que dio el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos. Bueno, para entender un poquito lo que está sucediendo fundamentalmente en estos meses, pero particularmente a partir de la semana del 10 de mayo de este año, cuando una delegación del Ministerio de Defensa argentino viaja a Estados Unidos a entrevistarse con integrantes del Pentágono y del Ministerio y del Departamento de Defensa norteamericanos, para realizar una serie de encuentros y fijar una cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, donde entre los distintos puntos que se tratan surge el tema de la instalación de bases militares de Estados Unidos en nuestro país. Vamos a tener que retroceder unos cuantos años atrás. Allá por 1999, 2000, 2001, distintos medios de comunicación de Estados Unidos, que fueron replicados por los grandes grupos monopólicos de aquí, de Argentina, comenzaron a instalar la idea de la existencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera. Particularmente se refería a Al-Qaeda, pero también dentro del rótulo de terrorismo cayeron dos frentes, que son frentes de liberación de sus respectivos países, que son frentes que están luchando contra el colonialismo, que luchan contra la ocupación, que luchan por la liberación, por la independencia y la soberanía de sus países, que son Hezbollah del Líbano y Hamás de Palestina. Pero el hincapié se hacía sobre todo en la existencia de células de Al-Qaeda. Esto era tan irrisorio que cuando uno viajaba a Brasil, o estábamos en Foz do Iguaçu, o en Araraquara, o íbamos a San Pablo, los restaurantes tenían platos que se llamaban justamente Al-Qaeda, Molotov, terrorista, hermosos carteles con las cataratas del Iguazú, y la figura de Osama Bin Laden, decían, si él eligió las cataratas para descansar, por algo será. Se lo tomaban a risa. Y las investigaciones que nosotros realizamos, nos dimos cuenta que el pretexto era porque abajo, y de esto no se hablaba, se encontraba uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, el cuarto reservorio de agua más importante del mundo, de agua subterránea, que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por eso también suele llamárselo el acuífero del Mercosur. Y esto iba en un contrasentido a lo que los informes dados a conocer a fines de abril o los primeros días de mayo, a más tardar de cada año, que hacía el Departamento de Estado sobre la situación del terrorismo en el mundo. Resulta que los informes no hablaban de la existencia de células terroristas en la zona de la triple frontera, al contrario de lo que decían los medios de comunicación. Este hecho sirvió para ejercer presiones sobre los gobiernos argentinos, tanto el de La Rúa como el de Duhalde, para permitir la instalación de una base militar justamente en Misiones, no específicamente en la zona de la triple frontera, sino en San Ignacio. No pudieron instalarla porque hubo negativa por parte de los dos gobiernos, debemos de ser en este sentido honestos. Entonces, dejaron de insistir, pero cada tanto, cada un año, dos años, seguían apareciendo los informes en los medios, hasta que, para nuestra sorpresa, nos encontramos que en estos acuerdos de mayo se establecía la base, que después me voy a referir a Ushuaia, pero también la base en la provincia de Misiones. Y la sorpresa mayor fue que en los primeros días de junio el Departamento de Estado da a conocer su informe mundial sobre el terrorismo. ¿Y qué dice el informe mundial esta vez sí, con respecto a la zona de la triple frontera? Estipula que el tráfico de personas que se realiza, es decir, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, son posibles fuentes de financiación para las agrupaciones terroristas y que pueden estar ligados. Pero dice dos hechos que son más graves todavía. El primero es que toda América del Sur y el Caribe es una zona proclive a la infiltración terrorista. Es decir, que ideológicamente somos débiles y estamos en aptitud de recibir influencia de las células terroristas. Pero no solamente esto, sino que es muy posible que desde nuestros países haya un financiamiento a estas células, a estos grupos terroristas, que, y específicamente él nombra al Daesh, o Estado Islámico para los países occidentales, y a todo el resto de las agrupaciones terroristas, sin mencionarlas, pero de las cuales están enfrente al Murra, que es de Al-Qaeda, al Ejército de la Conquista, al Ejército del Islam, bueno, son como 30 organizaciones las que se encuentran en Siria. Entonces advierten de este peligro, o sea, de la fragilidad en que se encuentra nuestra región. Y el segundo dato preocupante es que dicen que a fines de diciembre del año 2015 el gobierno argentino le informa al Departamento de Estado norteamericano que han detectado transacciones non santas, en la zona de la triple frontera, transacciones que pueden indicar un financiamiento económico hacia las organizaciones terroristas, particularmente al Daesh. Ya había habido algunos problemas desde antes, porque ya a partir del año 2012 comienzan a quejarse en Estados Unidos de que el diálogo antiterrorista del 3+1 o pacto antiterrorista del 3+1, firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay, más Estados Unidos para el control terrestre, aéreo y fluvial de la zona de la triple frontera, no estaba funcionando como ellos querían, porque tanto el gobierno brasileño como el gobierno argentino no seguían las pautas y las normas determinadas por Estados Unidos, como que se habían independizado y hacían cosas que a ellos no les agradaban. Pero no menciona terrorismo, sí lo menciona este último informe. Entonces, a partir de esto, y con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, vuelven a ejercerse las presiones, que yo creo que no fueron tales, sino que creo que ha sido, y me hago responsable de lo que digo, por algunas fuentes que a nosotros nos han informado desde allá, desde el país del norte, que fue un ofrecimiento hecho por el gobierno argentino, no un pedido por parte del Departamento de Estado de la instalación de la base en la provincia de Misiones. Se firman los acuerdos y hay acuerdo. En este momento no están los grandes medios de comunicación, pero toda la provincia de Misiones está levantada. Hay pasacalles colgados en posadas que dicen no a las bases militares en Misiones. Va a haber un encuentro organizado por organizaciones sociales y políticas del campo popular, pero también por la Universidad Nacional de Misiones, en los primeros días de septiembre, donde el diputado también va a participar, y sé que va a estar también en Oberá, en el encuentro de cine y documental que se va a hacer en Oberá, donde vamos a hablar con más detalles. Es decir, es un foro donde van a acudir organizaciones de toda la provincia de Misiones para continuar esta batalla. Pero quiero decirles que está Misiones de pie y está batallando. Es una movida en toda la provincia, y esta movida también ha alcanzado a Foz do Iguaçu, donde la Universidad de Foz do Iguaçu también está implicada en esta lucha, y donde también las organizaciones de Paraguay están alerta, porque más allá de que Paraguay se haya transformado prácticamente en una base militar de Estados Unidos, las organizaciones sociales y políticas comprometidas con el campo nacional y popular y latinoamericano en Paraguay también están muy preocupados. Pasando al tema de la base en Misiones, se habla de una base científica para prestar ayuda a todas las expediciones que se realizan a la Antártida. Y realmente cuando nosotros vemos en Ushuaia, la de Ushuaia, para dar ayuda a las expediciones científicas que se van camino a la Antártida, que en realidad no la necesitamos porque ya Ushuaia está funcionando, la misma ciudad, o sea, toda la ayuda, toda la logística que tiene, alcanza y sobra para, digamos, dar la ayuda necesaria a las expediciones científicas que van camino a la Antártida. Y cuando nosotros observamos que en Malvinas tenemos la base militar de Gran Bretaña y de la OTAN, tenemos además un regimiento militar en las Islas Georgias. Cuando nosotros observamos que desde Malvinas y desde Ushuaia tenemos el control de los estrechos de Magallanes, del canal de Beagle, del pasaje de Drake, es decir, controlamos la conexión, la vinculación entre los océanos Atlántico y Pacífico, pero además desde Malvinas nosotros tenemos la proyección hacia el Océano Índico. Cuando desde Malvinas y también desde Ushuaia nosotros tenemos control sobre la plataforma continental argentina, porque irradiamos sobre las riquezas hidrocarburíferas que están en la plataforma, sobre los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo del Atlántico Sur, que son concentraciones de minerales altamente estratégicos para el desarrollo de cualquier industria, incluida la industria aeroespacial y militar, el control de lo que es la pesca. El Atlántico Sur es la zona de mayor volumen y de mayor riqueza, no solamente en peces, sino también en crustáceos, en mariscos y observamos además lo que es la Antártida, la proyección hacia la Antártida, tanto desde Malvinas, las Georgias y las Sandwiches del Sur, como desde Ushuaia, ya termino, que no es solamente la mayor reserva de agua dulce congelada del planeta, sino que es una zona con riquezas hidrocarburíferas y minerales altamente estratégicos. Y da la extraña casualidad que donde, en el sector donde reclamamos soberanía, se superponen los reclamos de Argentina, Chile y Gran Bretaña, sobre todo en la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente, además de minerales estratégicos. La prohibición para la explotación de los recursos naturales de la Antártida culmina en el año 2041. Hay consenso en la mayoría de los países de prorrogarlo por 50 años más, pero Estados Unidos dice que no se debe prorrogar y que deben estar abiertos para la explotación de las corporaciones transnacionales. Para cerrar, decirles que con la base que quieren instalarse, disfrazada de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Misiones, con la base disfrazada de base científica en Ushuaia, se cierra por completo, junto con el resto de las bases militares que están en Centroamérica, en el Caribe, las de Colombia, las de Perú, la base de Concón en Chile, que es de entrenamiento de las fuerzas de paz, en realidad fuerzas de ocupación y de seguridad interior de Naciones Unidas, el cerco, no solamente sobre todos los recursos naturales que nosotros tenemos, sino también que se cierra el control sobre nuestros pueblos. Es el control político, económico, es el control absoluto sobre nuestros pueblos, sobre nuestros recursos naturales, y de esto tenemos que estar absolutamente, decir, tenemos que saberlo y tenemos que estar preparados para enfrentarlo y para pelear, porque una vez que las bases se instalan, es muy difícil sacarlos. Le pasó a Brasil con la base de San Pedro Alcántara, en el corazón del Amazonas. El mar le dice, yo no le renuevo la base, los yanquis se van, vuelan la base, esa voladura destrozó el prototipo del vector satelital B1 de Brasil y causó la muerte de 23 técnicos y trabajadores de Brasil que estaban en la base. Y cuando Correa le dice, el presidente de Ecuador, adiós a la base de Manta, un año después el presidente Correa sufre un golpe de Estado orquestado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas infiltrados por la DEA y la CIA. Entonces está en nosotros impedir que esto logre instalarse en la Argentina, porque si se instalan, sí, estamos en grave riesgo y después va a ser muy difícil poder sacarlos sin que ellos den las luchas que acostumbran a dar. Bien, y terminábamos de escuchar a Elsa Bruzzone del Centro de Militantes por la Democracia en esta rueda de prensa Bicentenario y Bases Militares Estadounidenses en la Argentina. Esta rueda de prensa fue convocada por el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, quien hablábamos al principio en la presentación de esta nota era Sebastián Salgado, corresponsal de Hispan TV en nuestro país. Y bueno, obviamente que pasaron el diputado Daniel Di Stéfano, quien fue el que pidió el detalle sobre este tema de las bases militares, él es diputado por la provincia de Misiones, y Jorge Rajic, escritor y analista político, quien no nos dio el tiempo para seguir pasando, ¿no? Pero creo que con lo que nos decía Elsa Bruzzone nos queda demasiado claro sobre la problemática de las bases militares, no solamente en nuestro país, sino en nuestra región, ¿no? Ahora sí, vamos a ir a los institucionales de la radio y a la vuelta continuamos con más SOS Señal de Radio. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Seguimos recorriendo la información internacional en SOS Señal de Radio, y uno de los temas que no vamos a dejar pasar es lo que viene sucediendo en Honduras. Recordamos, la semana pasada hicimos un programa especial sobre los 7 años del golpe que se le dio a Manuel Zelaya Rosales, en donde participaron varios integrantes de la sociedad civil y militantes de Honduras, contando cada uno su experiencia en ese mismo día del golpe. Y nuevamente Honduras es noticias, pero siempre viene teniendo malas noticias, lamentablemente. Nueva ambientalista y luchadora por la tierra fue asesinada en Honduras. Nos referimos a Lesbia Janet Urquía, militante del COPIN también, y fue asesinada de la misma manera y al estilo de la compañera Berta Cáceres. Para charlar sobre este tema, esperemos que en algún momento podamos hablar de otra cosa más linda con respecto a lo que pasa en Honduras, pero siempre le toca bailar con las más feas. Estamos en conexión con Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Olivia, te agradecemos que nos hayas atendido y te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Muchas gracias a SOS Señal de Radio y muchas gracias a vos, Gustavo, por todo el acompañamiento y la solidaridad con este pueblo que eternamente está de luto, que eternamente está en velatorios, uh-huh. Sufriendo la violencia, la impunidad, la injusticia, y esta es la herencia del golpe de Estado, este es el resultado del fatídico golpe de Estado de junio del 2009, que recientemente pues, conmemorábamos 7 años de resistencia contra el golpe de Estado, y que pues se realizó una movilización multitudinaria donde participó la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, el Frente Nacional de Resistencia, la Vía Campesina, el Partido Libre y otros sectores sociales de Honduras. Y pues nosotros reconocemos, como siempre, que la situación que está aconteciendo actualmente de criminalización, de persecución, de asesinatos selectivos contra defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos en este país, es el resultado y es la herencia del golpe de Estado. Conscientes de eso, pues, mi mamá bien lo decía, no nos queda otro camino que luchar. Nosotros tenemos que, bueno, tenemos grandes retos de fortalecer nuestras resistencias, de fortalecer la solidaridad internacional en un momento tan duro donde no cesan los asesinatos contra ambientalistas, y en el caso pues hace 3 días fue encontrada asesinada la compañera Lesbia Janet Urquía. Urquía era una compañera del Departamento de La Paz, una luchadora social muy reconocida localmente, que se involucraba a todas las luchas, a todas las resistencias. Desde el golpe de Estado del 2009 fue una militante activa de la resistencia, pues luego ella era solidaria con todas las organizaciones sociales, estaba involucrada en todas las luchas, una férrea opositora de las represas hidroeléctricas en ese departamento, que es donde hay más recursos hídricos y por lo tanto más concesiones para la explotación de los bienes comunes, no solo de los minerales, sino que también para represar los ríos. Esta persona pues siempre fue destacada opositora a las represas, y su asesinato se da en un contexto de consultas al pueblo lenca y a los pueblos indígenas. Esta mujer también era del pueblo lenca de Honduras, y recientemente el 4 y 5 de julio se habían realizado unas consultas sobre hacer un anteproyecto de ley sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, del convenio 169 de la OIT que estaba realizando el gobierno y algunas instituciones también afines al gobierno, ¿verdad? Y en el que pues ahí el pueblo había rechazado contundentemente pues la construcción de represas, y este día, el día domingo, también se va a realizar otra consulta en la que pues también esta compañera estaba participando. Y pues ahora nos hará falta la voz de esta hermana, de esta compañera, que fue una incidente luchadora y que por lo mismo constituye un femicidio político. Recordemos que Honduras también, según el Global Witness, es el país con más asesinatos de mujeres, con más femicidios, sí, justamente, y con más asesinatos de ambientalistas. Justamente sí. Te iba a hablar de eso, ¿no? Uno estaba viendo lo que venía aconteciendo en Honduras y es increíble la cantidad de mujeres en lucha asesinadas en Honduras, ¿no? Porque así como pasó lo de Berta, así como está pasando con Lesbia, hay otras tantas mujeres que tal vez no tengamos los nombres, pero que también fueron golpeadas a partir de este golpe de Estado, ¿no? Y que siempre enfrentando al poder son las mujeres, ¿no? Cuando en un momento tal vez los que encabezaban las luchas populares, las resistencias populares, eran los hombres. Hoy en Honduras son las mujeres las que están demostrando tener ese poder, esa lucha y ese entendimiento de por qué hay que enfrentar a este poder, ¿no? Así es, compañero, y pues lamentablemente esta no es algo nuevo, y como vos decís, no es algo reciente de este año, sino que es desde que se da el golpe de Estado, los asesinatos contra el pueblo que lucha se incrementan como nunca en la historia, quizás solo en la década de los 80. También hay desapariciones, hay torturas, hay casos, estoy hablando del 2009 para acá, uh-huh. Hay casos de tortura, de violaciones sexuales, de contra compañeros usadas como un arma de guerra, ¿verdad?, contra las mujeres. Hay casos también de desaparición, como el caso de Donatilo Jiménez, un compañero sindicalista del Citra 1, pero en general las mujeres están siendo asesinadas. Tenemos el caso de Wendy Ávila, de Margarita Murillo, asesinada recientemente, también de la compañera Soad Nicole era una niña de 13 años, una estudiante que luchaba por sus derechos y que se manifestaba, que acusó al gobierno de ser responsable de no llevar CIA, de tenerlos en condiciones infrahumanas, recibiendo clases en el suelo. Y esa misma noche Soad Nicole es asesinada y aparece en una bolsa plástica, en una cuneta de Tegucigalpa. Entonces, luego el asesinato de mi mamá, el asesinato también de compañeras de la etnia Tolupán en Honduras, en el pueblo Tolupán, recordemos que han sido asesinadas una cantidad de personas, alrededor de 90 personas asesinadas en el pueblo Tolupán, lo que es muy alarmante, muchas de ellas mujeres, y las muertas las están poniendo las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres sindicalistas, obreras que luchan, que se han organizado contra esta dictadura en la que vivimos. Es muy alarmante la situación y es por eso que nosotros nuevamente estamos pidiendo a la comunidad internacional su solidaridad, que pongan nuevamente el ojo en Honduras. Hay que pues redoblar los esfuerzos también para ejercer presión sobre el Senado de Estados Unidos para que suspendan el financiamiento militar y para políticas de seguridad nacional en el caso de Honduras. Que ya ha habido una iniciativa de ley surgida de la sociedad civil y que ha propuesto el senador Hans Johnson junto a ha tenido un respaldo importante esta iniciativa de ley dentro del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, todavía la ley está en una etapa inicial para ser aprobada y ya en el Senado. Entonces, esa ley lo que plantea es la suspensión del financiamiento de Estados Unidos a Honduras. Y lo que, es realmente una ley bastante larga, donde plantea también de que la policía militar, los militares deben de regresar a sus cuarteles y que esa es una exigencia para otra vez activar el financiamiento a Honduras, como también que el cese de la persecución contra defensores. Hablan del caso del periodista Félix Antonio Molina, hablan del caso de mi mamá, del asesinato de más de 100 personas del Bajo Aguán, y también de periodistas en general, abogados, indígenas, defensores de derechos humanos de la comunidad LGTBI, y que cese la criminalización, la persecución. Una ley muy importante realmente que ha tenido un gran impacto. Hemos podido ver las reacciones de descontento de los grupos de derecha que controlan y son también funcionarios públicos en este país, como el caso de Val Díaz, que pues han estado muy molestos, y en el caso de algunos ministros que han manifestado que Honduras, ¿cómo es posible que senadores norteamericanos le hagan esto a Honduras cuando Honduras ha sido el gobierno más leal y fiel al gobierno de los Estados Unidos, cuando Honduras ha sido casi como parte del territorio de los Estados Unidos y han tratado de hacer todo lo posible para estar a su servicio? Lo han dicho textualmente, cosas que es realmente impresionantemente descarado, es una cosa descabellada, porque ni siquiera les da vergüenza decir que son el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Que son serviles al imperialismo yanqui, y que también hemos podido observar mucho dolor, mucho impacto mediático fuertísimo aquí a nivel nacional. Entonces sí, al parecer hay presión internacional. Todavía el caso de mi mamá no es un caso olvidado en la comunidad internacional, tampoco a nivel nacional, uh-huh. Pero la presión internacional es clave para hacer justicia. En el caso de mi mamá es un caso emblemático, que hacer justicia en ese caso pues sería realmente una cosa para el pueblo, un gran logro. En el caso de la compañera Janet Urquía, nosotros estamos exigiendo esclarecimiento de los hechos, estamos exigiendo justicia por aquí, de manera, nunca, no se ha dado hasta el sol de hoy una versión oficial de lo que sucedió. Lo habían manejado las autoridades como un supuesto robo, el día de el que hay en el cuerpo de la compañera en un basurero cercano al lugar este de Marcala. Pero resulta que a las horas encuentran, ellos dijeron que a ella la habían asesinado por robarle una bicicleta porque ella era ciclista. Uh-huh. Resulta que unas horas después ellos encontraron la bicicleta a 100 metros del cuerpo, y eso era todo, y no, o sea, que no fue un robo. Al parecer, según alguna información extraoficial que hay, primero esta compañera fue raptada, uh-huh. Y después fue pues tirada en el basurero en el crematorio. Y una cosa muy dura, bueno, estuvimos el día de ayer acompañando en el velatorio a su familia doliente, a las víctimas, y ella ha dejado a dos muchachas y a un muchacho. Tenía tres hijas y de tres hijos, y tenía 49 años de edad. Al parecer, pues en este momento no hay una versión oficial, no tenemos también información muy certera, pero lo que sí podemos decir es que da en este contexto de consultas, uh-huh, al pueblo sobre la construcción de represas hidroeléctricas o no. Por eso que nosotros estamos convocando a la movilización para el día domingo, para que las comunidades asistan a la convocatoria de una ONG que se llama CEPRODEC, para que vayamos a dar el contundente no a la instalación de las represas hidroeléctricas en nuestros territorios. Se hablaba o se apuntaba en responsabilidad a una funcionaria con respecto a la muerte de esta compañera. Bueno, la verdad es que hay una serie de... Ella ha dicho incluso que va a demandar a las personas que están insinuando en las redes sociales esto. Pero la verdad es que, o sea, el pueblo ha tenido razón de que ella se vuelva una de las principales sospechosas de este asesinato, que ella es la presidenta del Partido Nacional, el partido de turno, y es la vicepresidenta del Congreso Nacional. Es una accionista del consorcio Los Encinos S.A. y Aurora S.A., y ella y su esposo son accionistas, junto con otros funcionarios públicos de Honduras, de proyectos hidroeléctricos en la zona, donde, como te digo, habían concesionado el 100%, han concesionado el 100% de los ríos, al igual que el departamento de Intibucá, que el Empira, y ahí ha habido mucha resistencia, una resistencia muy interesante de parte de las comunidades lencas, también aglutinadas en el Copín, aglutinadas en la Milpa y aglutinadas también en la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, CIMP, y donde ha sido muy interesante un proceso de resistencia pacífica, y quien ha sido la principal que ha perseguido, que ha criminalizado con todo su poder, usando su tráfico de influencias, ha sido ella, la presidenta del Partido Nacional, la señora Gladys Aurora López, quien además es congresista, y ha sido responsable junto a su esposo de la persecución, de amenazas, terrible muerte, de hostigamiento, de criminalización. Muchos compañeros han sido encarcelados por esta mujer que los ha acusado de usurpación y de diferentes delitos. Entonces ella ha sido la impulsora de la criminalización. Y también cuando mi mami estuvo en vida, también ella era una mujer que la atacaba públicamente, que en una ocasión le quitó el micrófono en una actividad, pero es una persona realmente, creo que quizás una de las más poderosas dentro del Partido Nacional, que la gente tiene razón de considerarla como una de las principales sospechosas, porque además la compañera Janet Urquía era férrea opositora a la construcción de represas hidroeléctricas, y en este país no nos extrañaría eso, pues esa es una hipótesis que no sería extraña para este pueblo, porque cuántos defensores y luchadores sociales son asesinados. Y resulta que dicen lo mismo que dijeron con mi mamá, de que era un crimen pasional. En el caso de ella dijeron que había sido un crimen por robarle, por asaltarla. Ella murió, fue asesinada con un machete, a machetazos, y tenía un trauma craneal. Eso sí ya se sabe oficialmente. Entonces es terrible y duro lo que le toca afrontar, lo que nos toca afrontar como defensores en este país, porque es como tener firmada tu sentencia de muerte. Entonces nosotros, el pueblo hondureño, está de luto, el pueblo hondureño está nuevamente muy impactado. Yo creo que en medio del dolor y todo, la esperanza no muere, la esperanza perdura, y estamos seguros y seguras que el pueblo organizado, movilizado, concientizándose, formándose, va a salir adelante, vamos a tener éxitos, y estamos seguros que un día otra Honduras le vamos a heredar a nuestros hijos e hijas, donde defender derechos no sea tener firmada tu sentencia de muerte. Mientras siempre haya lucha, hay una esperanza de cambio, así que desde ya, Olivia, un placer haber charlado contigo, siempre agradecido por esta atención. Y bueno, nosotros, nuestra responsabilidad como un programa internacional es estar denunciando todos estos atropellos que están pasando, no solamente en Honduras, también en México, también lo estamos viendo en diferentes lugares, incluso hasta aquí en la República Argentina. Así que nuestro compromiso es denunciar internacionalmente esto que ustedes están pasando, y esperemos que autoridades internacionales se hagan eco de esta situación e intervengan, ¿no? De ya, Olivia, agradecidos por esta atención y toda nuestra solidaridad y respeto para contigo. Muchas gracias, compañero, y pues expresar mi más grande solidaridad también con ese pueblo argentino que también se está enfrentando a un momento duro políticamente y socialmente, y expresarles que también estamos con ustedes, que somos un solo pueblo y que esas fronteras impuestas no nos dividen, que somos una sola viala, y que nosotros sentimos también lo que ustedes están sufriendo y están pasando con pues este nuevo presidente Macri, que pues aquí en Honduras sentimos mucho rechazo y repudio por lo que les está haciendo a ese pueblo. Olivia, antes, mira, te iba a decir Berta porque tenés la voz muy parecida a tu madre. Olivia, antes de cortarte, ¿qué hay de cierto con respecto a rumores que circulan que parientes de Juan Orlando Hernández e incluso el mismo presidente están acusados por narcotráfico? Mira, aquí en Honduras se han extraditado muchas personas del Partido Nacional, de cárteles de la droga. Bueno, también de otros partidos, del Partido Liberal también, en el caso de los Cachiros, de la familia Valle, nos hemos llevado sorpresas tremendas, porque realmente a veces, como vivimos en esta situación de impunidad, hemos sentido que atrás de esto pues está todo un juego político, ¿verdad? Uh-huh. Conveniente también a los intereses del actual gobierno, y que es servil, pues sí, al imperialismo, ¿no? Pero sabemos de que este gobierno, a pesar de que es un gobierno conveniente de derecha para el imperialismo, también es un gobierno que ni siquiera a ellos les sirve, les es funcional, porque es un gobierno con un grado de corrupción tan terrible que ni siquiera les sirve, ni siquiera a los gringos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos podido observar en estos últimos años cómo un montón de personas de familias poderosas, en el caso de la familia Rosenthal, acusado de lavado de activos, han sido extraditadas hacia los Estados Unidos. No nos extrañaría que la familia del presidente de la República o él mismo un día sean extraditados, pues. Y en el caso, por ejemplo, porque ya han habido otros casos, como el caso de el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que su hijo fue extraditado hace unos meses de Honduras y que ha dado información a la DEA, esto ha salido públicamente y oficialmente, de que, o sea, él pertenecía al cártel del Chapo Guzmán, entonces, que era colaborador del cártel del Chapo Guzmán, y nos hemos llevado noticias así como es que tampoco nos extraña, porque este pueblo no es un pueblo tonto. Lo que pasa es que también aquí, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pero de repente no nos extrañaría pues que llevarnos una noticia de esas tampoco, porque la familia del presidente de la República ha estado involucrada en grandes escándalos también de corrupción, en el caso de su hermana Hilda Hernández, en el caso de su hermano, que es un militar. Este tipo tiene una mentalidad cafarotesca, como lo decía mi mamá, que es un militar de civil, con toda la mentalidad de militar, ¿verdad? Y no nos extrañaría que él estuviera envuelto en un escándalo de esta magnitud y que fuera extraditado o alguien de su familia fuera extraditada tampoco, porque eso ya son rumores que están corriendo desde hace mucho tiempo y que no serían de extrañar, compañero. Bien, te lo preguntábamos porque, bueno, recibíamos esa información. ¿Quién te dice que un día Honduras despierta con un Juan Manuel Hernández extraditado a los Estados Unidos, no? Así es, nosotros pues, qué cosa mejor para este pueblo de que no sigan gobernando corruptos, ¿verdad? Personas vinculadas a narcotráfico, como ya ha pasado con muchos expresidentes de Honduras, y que un día esperamos también de que no los gobernantes no sean personas vinculadas a cosas terribles, que sean personas que realmente sirvan al pueblo con dignidad, con justicia, en democracia, y que respeten al pueblo, que respeten la libertad de los seres humanos, la dignidad. El caso de Honduras vive una crisis humanitaria, política, social, tan terrible, y nosotros no somos los responsables. Hemos lo que le decimos siempre al gobierno en nuestras intervenciones: nosotros no somos responsables de la crisis humanitaria que vive este país. Es responsable esa clase política dominante, corrupta, vinculada al crimen organizado, servil a intereses extranjeros. Y nosotros ahora estamos pues lamentablemente sufriendo esas consecuencias, pero como dijo mi mamá, sabemos que triunfaremos y que ojalá que ese porvenir esté más cercano que lejano, ¿verdad? Tenemos que seguir luchando para construir un Honduras diferente, por una Avia Yala, por una Madre Tierra, pues como decía mi mamá, desmilitarizada, sin que no esté envenenada, que donde podamos convivir como seres vivos en armonía, en equilibrio y en respeto. Bien, Olivia, ahora sí, gracias por todo y bueno, estaremos en contacto seguramente cuando más información desde allí nos llegue. Agradecido por la atención. Muchas gracias, compañero. Olivia Zúñiga, hija mayor de Berta Cáceres, en algún de la charla le iba a decir Berta, nos hacía recordar incluso hasta en su forma de hablar. Bien, hasta aquí hemos emitido una señal más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Quienes te acompañamos en el programa de hoy, quien te habla, Gustavo Daniel Peseta, y en la producción periodística, el profesor licenciado Carlos Santiago. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio.